vida es muy dura, no te dejes vencer. Lucha por tu meta y sentirás el poder. Esta no es historia y aquí estamos, lo ven.